Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Esta va a ser la semana de los tiempos perdidos, ¿te has dado cuenta? O entre costuras. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a este cuotidiano número 92, 92 semanas. ¿Te trae algún recuerdo esta cifra a la cabeza? No, ¿por qué? Eras pequeña cuando vestías tu camiseta de Kobe y ibas Barcelona a la expo. Barcelona 92, va. Esas cosas, ¿no? Sí, no. No te viene a la memoria, no afloran en ti. No, sí, hombre, pero que vamos, que tampoco... No guarda buen recuerdo, muy bien. Bueno, bienvenidos a los cotidianos a este número 92, donde daremos una semana más un repaso a todas las noticias, a toda la actualidad política española, a todas aquellas noticias que nos habéis ido mandando esta semana a nuestra cuenta de Twitter, a través de nuestro correo electrónico. Y bueno, pues algunas de las cosas que hemos ido rescatando de todas las portadas de los periódicos, y bueno, pues un poco todo lo que nos hemos ido encontrando durante esta semana. ¿Traes la semana calentita? Yo la mía sí, la tuya. Viene en llamas. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con la semana triste? Los bolsos de UGT. Este tema me trae un cierto déjà vu, no sé por qué. El caso es que ha habido una, bueno, pues para un congreso de UGT hubo unos bolsos que se falsificaron. Para más inri, eran bolsos falsificados de una marca española, unos bolsos de Pierre que, bueno, pues que se trajeron importados de Asia. Además también se compraron para este congreso de UGT en Andalucía unos bolígrafos de marca. Ellos son así, son caprichosos y se tienen que permitir esos pequeños lujos. Y bueno, pues no sería tan grave, no sería tan raro, salvo por el tema de la falsificación, sino porque se presentaron una serie de facturas falsas para justificar estas compras. Se llegaron a gastar hasta 100.000 euros que estaban destinados a otras campañas, o sea, casualmente a campañas de publicidad para desempleados. Esto quizás sea lo más sangrante, es decir, ya no es el gasto que hayan hecho, que se está justificado muy bien, es decir, me parece estupendo que con el dinero que pagan sus afiliados con las cuotas se lo gasten en lo que quieran, si les parece bien a sus afiliados, pero que con las subvenciones que da la Junta de Andalucía, en este caso, y la Unión Europea, pues si son partidas que van destinadas a cosas concretas, deberían de usarse en esas cosas a las que van destinadas. El caso es que, bueno, pues ya tenemos la primera víctima, hay la primera dimisión que se ha producido, el secretario general de Andalucía de UGT, y bueno, yo espero que, parece que la Junta de Andalucía va a reclamar el importe de las subvenciones dadas a UGT, no sé si todas así en general o si solamente va a hacerlo de aquellas a las que se entienda que puede haber algún tipo de fraude. Están investigando los ejercicios desde el año 2009 hasta aquí. Parece que lo que van a hacer es reclamar, bueno, pues creo que prácticamente todo lo que puedan. A mí me gustaría ver cómo este rigor en este pedir, esta reclamación de las subvenciones, me gustaría ver cómo este rigor se aplica no solamente a este sindicato, sino a todos los sindicatos, a todos los partidos políticos, y me gustaría ver cómo todo el mundo justifica que se gasta lo que tiene que gastarse que las partidas se gastan en lo que deben gastarse y no en otras cosas. En fin, también hay que tener otra cosa en cuenta, y es que dimitir del cargo no es devolver el dinero, aunque bueno, pues esto es un poco de vergüenza torera, parece que aquí no vamos, bueno, vergüenza torera, parece que ser que nos vamos copiando un poco de cómo hacen en otro sitio, salta la crisis, dimite el responsable más directo y se silencia el tema lo más pronto posible, aunque parece ser que la prensa no está muy interesada en que esto se silencie porque no paran de airearle casos ahora a UGT. Y yo te digo que me resultaría muy curioso ver si se persigue a UGT con la misma fuerza en otras comunidades autónomas y si se persigue pues a otros sindicatos o si se persigue a partidos políticos y se les piden explicaciones de en qué gastan sus subvenciones. Eso me resultaría bastante curioso. Bueno, en teoría, perdona que te interrumpa, la ley de transparencia va a permitir eso. Están los partidos políticos y además los sindicatos van a tener que demostrar... Solo hace falta que la cumplan. Sí, y que no esté falsificada la factura. Efectivamente, porque la ley de transparencia me parece muy bien, pero ya vemos que del año 2009 la Junta de Andalucía ha abierto ya 17 expedientes por posible fraude a UGT y de momento solamente desde el año 2009 ya la van a reclamar 1,8 millones de euros fraudulentos, o sea, que se han gastado de forma fraudulenta. O sea que... la ley de transparencia me parece fenomenal, pero parece que ser que hay alguna grieta. El total de lo que se les podría reclamar parece ser que asciende a 7,9 millones de euros de los últimos 5 años. Y bueno, yo también tendría que decir que, bueno, pues no sé si decir a favor o en contra de la Junta de Andalucía, que te la cuelen durante 5 años no es que precisamente seas un lince con la finanza y que estés perfectamente atento. Recordemos que te la han colado durante 5 años y que lo que estás reclamando es lo de 2009. O sea que, bueno, esto también me... También no sé, un poco triste. Me trae a la memoria pasajes con los partidos políticos, con cómo el Tribunal de Cuentas revisa cuentas de hace 7 años, con lo cual, bueno, pues los pufos que se puedan llegar a encontrar, no sé yo ahora esos dineros dónde están, si lo que queremos que nos devuelvan o que no se gasten las cosas en cosas que no deben, después de 7, 8, 5, 4, los años que sean, eso, ese dinero ha desaparecido. Y la dimisión de ningún cargo va a hacernos recuperar ese dinero por ninguno de los medios. Uh-huh. En fin, yo espero que haya leyes, no sé si de transparencia o opacas o como las quieran llamar, pero espero que haya leyes que permitan revisar todas las facturas, que permitan revisar todos los libros de cuentas y bueno, pues me gustaría que se encontrasen todos estos casos de contabilidad creativa en las que se presentan facturas falsas y se justifican cosas que tienen poca o escasa justificación. El Canal 9, bueno, pues finalmente cortaron la emisión. Yo espero que todo, ya no solamente en Valencia, sino todo en toda España, dentro de, bueno, pues los ciudadanos, los políticos, los del gremio periodístico, puedan sacar conclusiones sobre esto. Yo personalmente pensaba que no llegaría a producirse este cierre. La verdad es que a mí también me sorprendió. Yo digo, yo pensaba que iban a encontrar por ahí algún resquicio legal que iba a poder evitarlo, quizá dentro del estatuto de autonomía, que no sé si estaba contemplado la existencia de este canal de televisión, pero bueno, yo espero que bueno, esto sirva de revulsivo para el espíritu periodístico de los trabajadores del Canal 9 y ya no solamente de ellos, sino para todos los periodistas que se precian de serlo en toda España, en cualquier redacción de periódico, de revista, de informativo, de televisión, de cualquier sitio, de cualquier medio, pues que hagan su trabajo periodístico con rigor. Y bueno, las cuestiones de opinión o de línea editorial están muy bien, pero la objetividad creo que nunca debe perderse. Espero que en un futuro inmediato se pueda resolver y que, bueno, pues que el futuro de estos 1.300 trabajadores que se irán al paro no sean los únicos que paguen los platos rotos, junto con los valencianos, que son los que van a pagar todas las facturas. Y yo lo que espero es que espero que quienes gestionan los fondos, que son los mismos que firmaban los contratos millonarios que ahora no pueden pagar y que los han llevado a la ruina, estoy seguro de que esta gente no se está manifestando para defender su puesto de trabajo, y estoy seguro de que, no sé, pues los cámaras de televisión o los que presentaban los informativos o las que se dedicaban de la limpieza o del maquillaje, estoy seguro de que ellos no firmaban ningún tipo de contrato, ni ellos se llevaban el dinero a casa, ni ellos hacían desaparecer o hacían contraer deuda millonaria al canal de televisión. Ha sido otra gente la que se ha encargado de esto. En fin, no sé qué te parece a ti. No, hombre, me parece mal pues que siempre los trabajadores, los que están en la parte más baja de la pirámide, pues sean siempre los que pagan los platos rotos. Y bueno, la verdad es casi un poco dramático, ¿no? Más que nada por las escenas que salían en la tele, ¿no? De cómo la policía entraba allí a Canal No, y bueno, ha sido un poquillo dantesco. La verdad es que quizás se podría haber hecho de otra manera, pero yo entiendo que ellos también hasta el último momento han estado defendiendo lo suyo, intentando evitar eso, pero bueno, no se ha podido conseguir al final. Bueno, pues les deseamos mucha suerte, esperemos que consigan su objetivo, espero que de alguna forma se pueda reflotar este canal y que, bueno, pues espero que esto no forme parte de una ley mordaza que termine por dejarnos sin medio de comunicación válido, que termine por dejarnos sin la capacidad de expresar públicamente en un canal público opiniones de todo tipo, de todo signo político y de toda ideología, y que no todas vayan encaminadas en un mismo sentido. Y bueno, digo, como te decía antes, yo creo que los responsables económicos de este desastre o de este fracaso no va a pagar ninguno los platos rotos. No. Cerremos el tema de momento, esperemos poder reabrirlo en un futuro. Reforma laboral simplificada, no sé si has leído, has visto, has escuchado algo sobre ello. Sí, claro, vamos, lo de los contratos a tiempo parcial, que lo van a petar a partir de ahora, ¿no? Sí, bueno, pues, de los creadores de Reforma Laboral, el azote de los trabajadores, ahora llega Reforma Laboral 2, episodio simplificado. Porque sí, ahora va a ser aún mucho más simple, los tipos de contrato van a ser mucho más sencillos y ahora pues simplemente o trabajas o no trabajas. Vamos a resumirlo todo a, no sé, ¿por qué no lo reducimos todo a la mínima expresión? abracemos el minimalismo también en este ámbito. Si trabajas, ahora has de ser muy flexible porque, bueno, vas a tener que hacer de todo, tanto para conseguir tu trabajo como para mantenerlo. O sea, eso requiere flexibilidad. Pero yo sospecho que en un futuro va a haber una reforma laboral 3 donde sea la versatilidad la que reine, la que impere, y para mantener tu trabajo tienes que estar además dispuesto a hacer otros trabajos al mismo tiempo que estás haciendo tu trabajo. No sé, pues yo qué sé, esto es como cuando jugábamos al fútbol de pequeño y nadie quería ser portero y había uno que al que se lo encasquetaban y le decían, no, tú no eres portero, tú eres portero delantero. Pues ahora va a pasar un poco igual. Uh-huh. ¿Tú eres médico? Sí, pero además de médico vas a limpiar tu consulta. Claro. Y cuando vayas por el pasillo vas a ir pasando las cobitas por aquí y por allí y vas a hacer un poco esto. ¿Que no estás contento con esto? No te preocupes porque además, para que no te aburra, vas a hacer el trabajo de administrativo. Porque como no va a haber administrativo, pues entonces tú vas a tener que archivar, vas a tener que hacer todas las cosas, vas a dar la cita. O sea, va a ser así. Yo creo que así optimizamos todo y como el hombre orquesta. Lo veo, y se ahorrarán un montón de puestos de trabajo, claro, esa es la nueva reforma laboral, ¿no? Lo que sí parece es que no va a haber mini jobs, porque claro, si te van a poner a hacer de todo, no va a quedar trabajo para repartir por ahí. Estos mini jobs que parece que en Alemania no van tan bien, aunque ayudan mucho, es cierto, ayudan a que haya un índice de paro muy bajo, pero es un trabajo de poca calidad y que, bueno, pues apenas son trabajos de subsistencia, y yo no sé si a esto es a lo que aspiran. Uh-huh. Es decir, si nuestros políticos lo que aspiran es que simplemente nos conformemos con poder subsistir, con vivir en cualquier sitio, de cualquier forma, y que con esos 300 euros de un mini job, pues bueno, pues como si conseguimos comer algo caliente todos los días, bueno, pues mira, nos tenemos 5 euros para comida diaria, que eso para una familia, eso está un presupuesto estupendo, vamos. Sí, totalmente, vamos, yo lo veo. Sí, yo creo que esto en el siglo XVIII lo petarían con 5 euros al día una familia. Ahora pues sí, quizás ahora ya, vamos, 2013 es un poco más complicado. En fin, hay que recordar, yo me gustaría que explicaran a alguien, al gobierno andaluz, el tema de los mini jobs, que si no existen y que no se van a aplicar, porque la Junta de Andalucía ya lo aplica haciendo contratos en jornadas que son siempre inferiores al 100%. Ahora disfrutamos desde este año, gracias a la reforma laboral, siempre es culpa del gobierno central, pero bueno, aquí somos tan modernos que siendo culpa del gobierno central, solo son los únicos que lo aplican, y los contratos tenemos una jornada máxima del 75% que puede bajar incluso hasta el 33%, y bueno, pues el personal eventual está disfrutando de estos contratos, de estos sueldos de 1980, donde te encuentras con jefes que te dicen que estás de vacaciones, cuando tú realmente lo que no tienes es que ir a trabajar porque no te pagan más horas. Esto no es maravilloso. Es lo más. Además, la gente te recibe con los brazos abiertos. Así hay más empleo, bueno, hay menos paro. Así cada día estás en un sitio distinto, te aireas un poquito. Bueno, que nada más que piensan en nosotros. Versatilidad. Totalmente. Flexibilidad. Nosotros ya desde hace tiempo ya estamos dentro de la reforma laboral. De aquí al Circo del Sol. Lo veo. Yo también, vamos, yo ya estoy dentro. Hasta aquí la semana triste, más versátil, más breve que nunca. Pues nada, yo hago unos estiramientos y entramos en la semana de Gema rápidamente. El ya famoso libro de Cásate y sé sumisa ha demostrado una vez más lo morbosa que es la gente. Bueno, lo morbosos que somos en este país y en muchos otros. Y después de 16 días ya es bestseller en España. Sigue vendiendo ejemplares, o sea que no sé dónde va a llegar, no sé cuántas ediciones van a tener que sacar. Y bueno, a pesar de que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, intentara sin éxito impedir su publicación a través de una carta, bueno, que llegó al arzobispado de Granada. Y bueno, y en esta semana, en el Día contra la Violencia de Género, ella seguía pidiendo que ese libro atentaba contra la mujer, que era una falta de respeto, y que seguía diciendo que la quitaran. Yo una vez más digo el dicho ese, ¿no? De más vale que hablen aunque sea mal, porque yo creo que al arzobispado y a su editorial le ha salido redondo el negocio. Se han dado un bombo tremendo a este libro. Guste o no guste, la gente se lo está leyendo. O sea que, no sé. Yo creo que sí que lo han petado la campaña publicitaria y no podía ser mejor. En fin. Otra noticia que esta semana no podía pasar por alto eran las palabras de la mujer de Bárcena, Rosalía Iglesias, que en su desesperación por lo mal que lo está pasando, que ya esto se está convirtiendo en noticia todas las semanas, ha llamado frívolo al juez Ruz por pretender que viva con el salario mínimo. Y además, bueno, ha acusado al juez de populismo y frivolidad. Y de tener prejuicios también. Ha dicho que, bueno, que le ha llamado todo eso por no concederle 900 euros mensuales para gastos familiares y su abogada, además, ha calificado directamente de banal que Ruth diga que el salario mínimo profesional es suficiente para cubrir las necesidades básicas de cualquier familia media. Habéis oído, o sea, bien, ¿eh? Yo solo se me ocurre decirle a la señora de Bárcenas y a la señora abogada que le expliquen ellas a las miles de familias en España que viven con ese salario mínimo y con menos, cómo hacen para sobrevivir y poder criar a sus hijos con dignidad sin pasar penuria. Yo, o sea, eso es. Mi madre lo que hacía con la nómina de mi padre era magia. Sí, pues nada, o sea, ahora ya le damos permiso para toda esta gente que vive con el salario mínimo, pues que le digan al gobierno que, bueno, que son unos frívolos populistas y que tienen prejuicios contra toda España, porque hay muchísima gente que se apaña con eso y da gracias. Bueno, o sea, pues que espere a jubilarse, a ver qué pensión le queda con lo que cotice, porque ahí sí que va a flipar con lo que le va a quedar. Ya ves. Bueno, denuncian que alimentos de Cáritas acabaron en una hermandad rociera de Alcalá de Henares. Esta noticia, esta semana, ha creado también mucha polémica después de que varios miembros de dicha hermandad rociera hayan sido los mismos en denunciar que en la romería de este año se consumieron alimentos procedentes del banco de alimentos que repartía Cáritas. Al parecer, el capellán de la hermandad entregó en 2012 y 2013 estos alimentos para que su junta de gobierno los utilizara sin ningún fin benéfico y con fines mercantiles como alimento para los hermanos que estuvieron en la romería. El obispado de Alcalá ha abierto una investigación reconociendo ese mal uso de los alimentos que, por lo visto, ya han sido repuestos por parte de la hermandad, pero lo que a mí me ha dejado Cata Crocker es que el mismo obispado diga que los alimentos permitieron rebajar la cuota del viaje, pero no ve en ello un uso comercial. No fastidies. Vamos, no habrá habido un fin comercial, pero no sé, ha habido un uso lúdico. ¿Qué pasa? ¿Que ese fin lúdico justifica la repartición de esa comida? Yo no lo sé. Bueno, desde el respeto y desde el cariño, sabéis todos que, bueno, ahora cuando donéis algo, cuando hagáis vuestra donación de alimentos, sabéis que ahora que es Navidad, ¿no? Estaréis ayudando a un pobre romero a que vaya de viaje, de excursión, a donde sea, a un precio más barato. Desde el respeto, desde el cariño, desde el conocimiento de este tipo de asociaciones, no todas son así, no todos los obispados son así, pero bueno, esto, o sea, estas cosas pasan. Este tipo de cosas no deberían de pasar y este tipo de declaraciones no se deberían hacer, es imposible. Yo me he quedado esperando que el obispado le echara la culpa a que los productos estaban a punto de caducar, entonces había que darle salida. Podría haber sido. En vez de montar un arroz popular y que fuera todo el pueblo, por ejemplo, o que fueran, pues yo qué sé, pues ir casa por casa de la familia con necesidad, que seguramente las conozcan, de ayudarla en otras ocasiones, cedérselo rápidamente a un banco de alimentos donde puedan ellos darle salida a todos estos alimentos que, bueno, pues que vayan a estar en mal estado pronto. Eso no se le ha pasado por la cabeza. Ya sabéis, si... Vamos, todo lo que no tenga que ver con obtener un bien comercial, ¿no? O un favor comercial, pues ala, se puede hacer, ¿eh? Ya nos podemos ir de fiesta, o sea, esto es como, a costa de... Esto es, veo que ha calado el sentimiento. Esto es como bajarse un disco de música, ¿no? Si simplemente para escucharlo, pero no para venderlo, no pasa nada. No pasaría nada, claro. Sería algo parecido, guay, ¿no? Fíjate. Qué bien. Todas las leyes fueran iguales. Pues nada, empezamos con las noticias express. En seguimiento, teníamos la semana pasada la historia tan fantástica de la pianista de Puigcerdà, que fue denunciada por una vecina y a la que le pedían una barbaridad, 7 años de cárcel o algo así, que después rebajaron. Bueno, pues ya está. Ha sido absuelta. Al parecer, la audiencia ha criticado la absoluta falta de fundamento de la denuncia. O sea, eso es lo principal. Y bueno, al final ha achacado todo este embrollo a una enemistad y una antipatía por ambas partes como fondo de toda esta disputa. Entonces, nada. Lo importante es que se han hecho famosas, han salido en todos los medios. La pianista, si se queda en paro, seguro que alguien le consigue trabajo. Y nada, a fin de cuentas, lo que importa es eso, ¿no? Darse publicidad y darse a conocer. Hombre, la vecina tiene por ahí un mundo por delante, como en publicidad de aislamientos sonoros. Sí, se habrá ganado muy buena fama en el barrio. Sanidad prepara junto con Bruselas la regulación del cigarrillo electrónico. También hablábamos la semana pasada de, bueno, de que Cataluña quería ir un poco contracorriente con esta cosa del cigarrillo eléctrico. Y bueno, Ana Mato dice estar trabajando con la Unión Europea en un futuro marco normativo que regule los cigarrillos electrónicos para intentar buscar cuál es su sitio. Porque, bueno, y el uso que tienen, porque bueno, ya no se sabe si es un producto de tabaco, si es de diversión, si no sé, no saben ahí bien dónde encajarlo. Y bueno, están intentando buscar un punto de equilibrio común para todos los países de la Comunidad Europea. Por ahora, parece que Andalucía también está pensando en unirse a ese carro de Cataluña para prohibir fumar este cigarrillo en espacios públicos como hospitales y edificios públicos. Bueno, veremos cómo termina. Ya sabes cómo somos de moderno aquí. Aquí no queremos ser menos que nadie. Y bueno, si vemos que alguien mete la pata, nosotros no queremos quedarnos atrás. Por supuesto. Y bueno, aquí veo que me has colado una noticia que tiene que ver mucho con superávit y estas cosas raras. Esto yo lo ponía aquí como en la sección de, no sé, yo pensaba colocarlo como en la sección de ciencia ficción y cosas así, porque cosas raras. Sí, sí, esto la Diputación de Alicante, por lo visto, tiene un superávit. Entonces, fíjate, ¿cómo? ¿Superávit? En este país. ¿Este país de recorte? Bueno, pues esto parece ser que no es nuevo, porque ya en 2012, bueno, pues tenían, pagaron 21 millones de deuda. Es decir, o sea, esto es increíble, una diputación que paga su deuda a tiempo. Pero ya no contentos con eso, han amortizado deuda anticipadamente. Es decir, lo que todas las familias que pueden, o cuando las familias podían adelantar algo de hipoteca para pagar menos intereses y así pues tener... O sea, pagar durante menos tiempo o menos cuota. Y que le devuelva Hacienda algo más. Y que le devuelva Hacienda algo más, también hay que decirlo. Sí. Pues esto, la Diputación se han vuelto locos y han dicho, venga, 21 millones de los que pagamos, 6 van a ser para esto. Bueno, pues no contentos con hacer esto en 2012, en 2013, de los 23,4 millones de euros que tenían para pagar deuda, 7,8, es decir, una tercera parte, van destinados a pagar deuda anticipada. Madre de Dios, pero ¿cuánto dinero tiene Alicante? Esto es una locura. Parece ser que, no sé, serán de los pocos que han cumplido con el plan económico de estabilidad presupuestaria y bueno, pues ahí van como locos pagando deuda por adelantado. Parece ser que ahora han descubierto que en vez de endeudarte por un 110% de tu presupuesto, si lo haces y te sobra la mitad, pues dices, estamos haciéndolo fenomenal, vamos a dedicar este dinero en vez de, yo qué sé, montar un casino, un aeropuerto o una cosa de estas así. Para adelantar. Vamos a pagar deuda, que debemos bastante, y encima, mira, pues conseguimos dinero. Incluso podemos permitirnos el lujo de no pagar deuda adelantadamente y dedicarnos a hacer algo de inversión para ganar más dinero y poder pagar algo. En fin, yo creo que está muy bien. Sí, sí, me parece estupendo. Habrá que pensarse ir a Alicante, que por lo visto... Esperemos que alguien de allí nos lo comente, si esto es verdad, si esto es mentira, no lo sé. Bueno, 100 banqueros españoles ganan más de 1 millón de euros al año. Según un estudio realizado por la Autoridad Bancaria Europea, pues nada, esos números colocarían a España como el quinto país de la Unión Europea con mayor número de directivos de banca millonarios, con la que está cayendo. Pues nada, estamos por detrás de Reino Unido, donde hay nada más y nada menos que 2.714, Alemania con 212, Francia con 177 y Italia más o menos como nosotros con 109. La remuneración media es de 2,16 millones de euros y la remuneración variable representa el 58% de su sueldo. No te preocupes porque ahora van a sacar una ley nueva que impida que cobren más de la mitad de forma variable de su sueldo. Pero bueno, impresionante. Que solamente puedan cobrar 1 millón de euros de sueldo y otro milloncito así como variable. Si lo hacen bien. Eso no es nada. Un 8% de los docentes piensa dejar la profesión y justamente es el doble que hace 2 años. Las denuncias de profesores por faltas de respeto del alumnado de secundaria han aumentado en el pasado curso escolar, pero este nivel de conflictividad se ha igualado con los de primaria debido al incremento de falta de falsas acusaciones por parte de los padres que, bueno, defienden incondicionalmente a los hijos, tengan o no razón. Es lo que muchas veces hemos comentado, ¿no? Que ahora ya el profesor no es el que siempre tiene la razón y es esa persona referente, ¿no? Que era antes. El profesor nunca tiene la razón. Antes, el profesor me tiene manía. Exactamente. Pues el Sindicato Independiente del Profesorado de la Enseñanza Pública dice haber atendido las quejas de 3.348 profesores en el curso 2012-2013. O sea, están bastante quemados. Es un colectivo que, bueno, al igual que la sanidad, está muy muy maltratado y muy mal considerado, como nosotros, vamos, justamente. ¿El cliente siempre tiene la razón? Siempre. Detenido en Málaga un falso médico que ejerció durante más de 15 años. Desde el año 98, Ejerció como doctor especialista en medicina deportiva y rehabilitadora, cirugía, médico forense y fisiólogo. Carecía de titulación académica que le habilitara legalmente para su ejercicio y para todas estas especialidades, evidentemente. Una vida dedicada al estudio por completo, ¿eh? ¿O mucho no? Mucho cuidadín. Berlusconi se jubila forzosamente porque, bueno, el hombre que más tiempo ha gobernado el país desde la Segunda Guerra Mundial. Con pelo. Suyo. Suyo, bueno, o implante, no sé, ahí hay una leyenda urbana que corre. Pues nada, ha sido expulsado del Senado, perdiendo toda la inmunidad que su puesto le otorgaba. Y bueno, esto significa que en cualquier momento puede ser detenido si un juez lo estimase oportuno, como medida cautelar, pues por todos los procesos que tiene pendientes. Muchos son los que le apoyan en estos amargos momentos, pero muchos otros serán también los que se alegren y estén festejándolo. O sea, de todo hay un poquito. Hay que jubilarse, hay que dejar paso a las nuevas generaciones con pelo. Sí, porque el Botox ya... ¡Guau! Los sueldos de los concejales pues son tan bajitos que empiezan a tener segundas actividades, porque dos concejales del PP son detenidos con 1 kilo de marihuana en León. Hombre, los chavales lo hacían para sacarse un sobresueldo. Claro. Solo una de ellos era afiliada al PP y bueno, ha firmado ya su suspensión cautelar. Pues sobran los comentarios. Yo creo que estas son las nuevas generaciones del PP, pues nada. Yo creo que las cosas están muy malas, la gente se busca la vida y bueno, pues... Lo que tiene. Ganamos un poquito los becarios. Lo mismo lo hubiéramos visto en Encarcelados, en el programa este de La Secta, por ahí en el Talego en algún sitio. Fíjate. Por droga. La sorprendente historia de una mujer que ha dejado embarazado a un hombre. ¿Cómo? A ver por dónde empiezo y resumiendo muy mucho y para que lo entendáis. O sea, ¿esto es la típica historia de chico conoce chica o algo así? O transexual contra transexual, que me parece a mí más como el título de una canción. Mujer contra mujer, bueno, pues algo así. A ver por dónde empiezo. Bueno, él nació mujer y ella nació hombre. Y bueno, a pesar de haber cambiado su sexo, ambos conservan los aparatos reproductores con los que nacieron. Por lo que, bueno, Alexis lleva en su útero a Génesis, que será el bebé que ha gestado con Karen y que espera dar a luz a finales de diciembre. Nada, es lo que tiene la naturaleza. Bueno, los órganos reproductores son tales que, bueno, consiguen estas cosas. De este modo, pues Alexis será el primer transexual argentino que va a dar a luz a Génesis. En este caso se va a llamar el Angelico. Qué buen grupo musical. Oyente de Cuotidianos que escucha esto mientras que conduces el coche, para la cinta, intenta repetirlo. O sea, y si lo repites y lo has comprendido bien, muy bien. Pues bueno, es que estás despierto ya. Además se han casado hace poco y ella tiene toda la cara de Carmen de Mairena. Ahí lo dejo. Si veis foto en algún titular, muy bien. Es total. Y fin de la historia. Qué bonito. Es el amor. El cagané de la Moreneta a los tribunales. La entidad E-Christians se quiere querellar contra la empresa caganés.com por comercializar la edición de un cagané de la Mare de Déu de Montserrat, por considerar que, bueno, que atenta contra el respeto a creencias religiosas y que viene propiciada por un miserable afán de lucro. Además, ya adelanto como primicia que hay una edición del Papa Francisco que, vamos, yo creo que hasta él se va a tomar a cachondeo porque tiene que ser muy gracioso. Yo no he visto la foto de la Moreneta, del Papa Francisco no. Yo me pregunto que si no los moviera un miserable afán de lucro y solamente los moviera un afán de lucro, si se hubieran molestado tanto. Hombre, la iglesia, no sé yo, con el dinero está un poquito ahí que se vende casi, ¿eh? Estas son las típicas cosas, vamos, me voy a permitir decir horteras que ves por ahí de jugadores de fútbol y demás, sí. Y yo no creo que nadie se moleste ni se ofenda. Que va, si yo ya te digo que hasta el Papa yo creo que se va a reír. Una vez más entra el efecto rebote y creo que la campaña publicitaria que le han hecho a la empresa lo que va a aumentar es las ventas de una manera exponencial, ¿no? Y una vez más, Cuotidiano, acudimos a ti para que nos cuentes si tenías alguna de estas figuritas en tu portal de Belén, si lo montas, si tienes un caganer. Yo qué sé, puedes tener el cagané de chiquito, de la calzada o de... Habrán sacado ediciones de cualquier cosa, digo yo. Sí, sí. Yo lo veo majo. Muy bien. Desarrollan una aplicación que crea música en base a tu manera de conducir. Al conectar esta aplicación con el ordenador de tu coche, en mi caso no tengo, así que no... Entonces nada. Y tomando datos pues como la aceleración y las revoluciones por minuto y otras informaciones de la conducción... Pues sí, la aceleración, sí, GPS, como no tampoco sé qué, tenemos... Nada. Nosotros, pues con estos datos va a permitir crear música única y original y en tiempo real. sea, tú irás conduciendo y te irá ahí creando tu música, desde música de ascensor a persecución futurista o yo qué sé, o hardcore, no sé qué sonará por ahí. Yo esto lo veo un poco como estos politonos de chiquito de la calzada, y además que te pones en el móvil que te hacen gracia la primera vez. Sí, es como aquello tan original de ponerle un sonido al ordenador de cuando arranca, que te diga alguna frase y... Digo yo eso, los canis que van ahí, que sonará tipo hardcore, solo rock ahí en plan... Solo van a sonar lo suyo. Traya ahí buena. Ahí traya de la buena. Granjero británico desafía a las hipotecas y construye una casa ecológica por 180 euros. Resumiendo, está hecha a mano, no tiene, o sea, en ella, en construirla no se han utilizado herramientas eléctricas, la ha construido en 8 meses y las paredes pues son a base de mezcla entre paja, arcilla, arena y estiércol. Pues normal. Muy fresquito en verano. Una casita... Y muy calentica en invierno. Techo, estructura de madera y paja, tablas en el suelo recicladas de otra casa vieja, cristales reciclados de camión para ventanas. Sí, sí, esto ha ido al desguace y lo que le pillando aquí, una ventana, ¿cómo es la ventana? Venga, de grande? Ahí. Aquí todo luz. Aquí el frontal de un camión entero, todo luz. Muy bien. Y hay una luna directamente. Fresquera cavada en la entrada y la letrina cubierta con paja y fantásticas vistas al campo. Permite la posibilidad, esta casa, de poder cambiar las vistas. Porque, bueno, cavando otro agujero en cualquier sitio tienes una ventana. Bueno, yo quiero orientación a, pues abres una ventana donde quieras. O sea, cotidiano que nos estás escuchando, sabes que mira siempre a ese triste rollo de papel higiénico que tienes de enfrente, o a esa puerta, o esas toallas colgadas. No. Coge un martillo ahí. Si vivieras en una de estas casas, pues podrías cambiar tus vistas. Claro. Te vas a la calle, a otro sitio, donde más te guste, haces tu agujerito. Y ya está. Ahí, al aire. Que plantas un naranjo y quieres tú tu baño con vistas a naranjo, le abres una ventana ahí en cualquier lado. Ya y si no, pues nada, haces tu agujerito fuera en la calle donde tú quieras, sin problema. Pues mira, yo nada, te compras el terrenito que están muy baratos ahora y mira, un cura de Borja de 70 años, el Angelito, detenido por blanqueo. Uh-huh. El hombre ya no tenía bastante con su jubilación porque con esa edad ya... Están las criaturas pasando lo fatal. Pues nada, en el pueblo de Borja... Para los seguidores del Lecce Homo, estad tranquilos, que no tiene nada que ver con la parroquia del Lecce Homo, porque es otra parroquia de la que ha sustraído 210.000 euros de los fondos que tenía. Es que digo esto porque en un principio se dijo que había sido de lo recaudado de las visitas del Lecce Homo y todo esto, y parece ser que no. Ya sabéis que, bueno, amiguito, esto ha sido en el pueblo, en Borja, donde se restauró el Cristo así en freestyle y le hicieron ahí una cosa un poco a su aire, pero bueno, este hombre parece que estaba eso en otro delito, en otras cosas metido, en otra historia. Sí. Y a mí solo se me ocurre decir que cómo está la iglesia. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Oye. Increíble. Buscan actores porno en el campus de Málaga, de la Universidad de Málaga. Una empresa recluta jóvenes a los que ofrece 300 euros por escena y, bueno, se aprovechan de las dificultades para pagar matrícula de los alumnos, pues para atraerlos con estos cánticos de sirena. Sí, sí. Y las condiciones previas son la firma de un contrato que da derecho a la libre difusión de imágenes, ¿eh? Eso es muy importante. Por 300 euros ya das ahí... Ya de por vida. De por vida. Tu DNI en mano, una analítica de sangre, porque esas cosas pues hacen así un poco a pelo. Pago en efectivo. Y bueno, lo más triste es que en los comentarios hay quien pide el teléfono para el casting diciendo no haber visto la publicidad. Hombre, gente, así como gente que está pasándolo mal, pues está interesada en una oferta de trabajo, no se pierde. Lo más triste aún, pues que se justifique desde el centro de orientación sexual, pues que cualquier mayor de edad pueda hacer lo que quiera. Yo entiendo que el sexo es un trabajo y mueve mucho negocio y mucho dinero, pero bueno, en un mundo civilizado nadie debería tentar, no digo yo, a jovenzuelos, aprovechándose de su debilidad y ese subidón de hormonas que tienen, pues para eso, para intentar hacer negocio y aprovecharse de la mala situación que muchos estudiantes están pasando ahora y que, bueno, ya tienen que trabajar en 3 sitios distintos los pobres para poderse pagar una matrícula, ¿no? Mal que intenten aprovecharse de la gente en esta situación, pero mal también que justifiquen un poco que, bueno, que como son mayores de edad, pues pueden hacer lo que quieran. Yo entiendo que con 18 años o con 20 años y estando en una facultad, lo normal es que uno pues trabaje en una copistería, en una cafetería, reparta pizza, tenga algún trabajo así, que pueda hacer por hora y que, bueno, se busque un poco la vida. No, yo por la mañana tengo aquí mis créditos de libre configuración y por las tardes soy actor porno. No lo veo. No, yo creo que tendría, el centro tendría que vetar el que pusieran ese clase de publicidades ahí, que lo ven en otra calle y ellos quieren hacer, pero en un campus no está bonito eso. No está bonito eso. Bueno, pues esta semana hemos encontrado un vídeo que, bueno, nos habéis hecho llegar o nosotros nos hemos tropezado con él sobre un prematuro. Y que he llorado. Reconozco que una vez más he llorado con estos vídeos, que es que son, entrañables. Una persona de corazón sincero ha visto esto y bueno, pues no, no has podido dejar de llorar. Yo creo que cualquiera lloraría. Es muy bonito. Sí, sí. Entrad, verlo, porque de verdad que... Os dejaremos en el post del blog, os dejaremos este vídeo, tanto como el vídeo de la música, este Volkswagen que hace música con tu estilo de conducción. Ya veréis qué divertido. Tiene que ser muy divertida la primera vez que lo coja el coche, la segunda vez cuando compruebas que es todo igual, quizás sea un poco menos espectacular. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te parece si vamos dando nuestros métodos de contacto? Bueno, pues nuestra cuenta de Twitter es cotidianospod. Mi cuenta es Gemasur, la tuya MaelTJ. Ya no me trata de usted. No, hoy no te lo has ganado. Muy bien. Nuestro mail es cotidianospodcast@gmail.com y después tenemos el blog donde podéis ver estos vídeos tan amables que de verdad os harán olvidar cualquier cosa mala que os haya podido pasar, y es cotidianos.es. Muy bien, bueno, pues saludamos a todos los que nos escuchan, a los que sufren ataques de risa mientras tratan de aparcar escuchándonos, a los que cada mañana van al trabajo con una sonrisa, a los que vuelven a casa después de una noche de duro empeño, a los que llevan gente pequeña montada en la parte de atrás y no entienden qué hablan esta gente tan rápido, a los que no, a nuestro reportero que por fin se ha hecho vivo y ha mandado una fotografía de los baños de Atocha. Ha dicho que cuando tenga algún problema, pues entonces ya nos hará la foto desde dentro, pero de momento solamente desde fuera. Él sigue allí, que como le pagamos con tarifa plana, pues reportero, nada, él sigue pagamos, allí el hombre. Le pagamos regular. A ver cuándo manda la factura, la foto. Y en fin, saludo a todos los que nos escucháis, sobre todo a los que hacéis apología del podcasting, a los que le decía a vuestro amigo que esto que estáis escuchando tan raro, ¿qué es lo que es? Y a los que nos recomiendan, que todas las semanas hay un montón de oyentes nuestros fieles que nos recomiendan a sus amigos. Saludamos a todos los que se incorporan cada semana, sí, somos así. Una semana dura 30 minutos, otra semana dura 40, pero intentamos dejarnos que el flow nos lleve hasta donde nos lleve. Y nada, aquí hemos terminado. Nos despedimos ya, ¿no? Vale, nos despedimos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Terrón. Es que ya, no sé, hay veces que te tengo más respeto. Las semanas te tengo más respeto que otras y... Hoy me las perdí. Esto viene así. Ha salido espontáneo, ¿eh? Eso sale del alma, ¿eh? No sé yo. A ver si me va a tener que regalar algo ahora que se acercan las Navidades. Ya sé lo que te voy a regalar. Unos pendienticos, un algo, ¿no? Un detalle, ¿no? Hay un pedruscón. Aunque sea pequeña, da igual. Sabes que no me quejo. Oye, por cierto, me tienes que pasar el disco este de Filipinas, ¿no? No lo hemos recomendado. La verdad es que tiene canciones un poco raras, ¿no? Yo, 40, no me, te tengo que confesar que no me gustan todas, ¿eh? Bueno, nosotros nos hemos solidarizado con Filipinas, ¿fue? Pero, o sea, yo aparte de que últimamente... O sea, últimamente es el de Filipinas, el que hemos comprado. Yo ¿cuál fue el anterior? El de Japón. Ah, el de Japón, es verdad. Es que me he dado cuenta, desde que escucho podcast, escucho poquísima música y la única música que ya escucho, bueno, que escucho, la única música que compro es música de desgracia, esto es música triste. Sí, no conozco a la mitad de la colaborar. Gente. Da igual, no conocemos a ninguna música, que no estamos con la música de hoy en día. De Madonna esta la conozco, escucha y dice... No, la cuestión es que... La conocí, ya no. Hemos donado, ahí está el disco, por si algún día no vuelve la gana de tirarnos por la ventana o de hacer alguna cosa de esta así divertida. Venga, todo sea por aportar algo más. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.